siento. Si es algo malo, lo lamento. Solo me importa y es que así lo siento. Aunque sea un tormento. Te he visto sola por las calles y te he seguido hasta cansarme. Eres exótica, eres excitante. Eres el cielo y el infierno. No me importa si pierdo todo por tus caderas. No me importa porque vales la pena. Porque vales la pena. No me importa. Arriesgo todo y no me detengo. No. Ahora te llevo a la oficina. Eres tan loca, eres prohibida. Eres el parche, eres la herida. No me importa si pierdo todo por tus caderas. No me importa porque vales la pena. Porque vales. Todo y no me detengo. No me importa si acaso nuestro amor es eterno. No. Comprometido, arriesgo todo lo obtenido por estar con tu silueta en un hotel de la ciudad.